El Simposio Científico Nacional por Sectores dedicado al septuagenario de la Fundación de la Universidad Kim Il-sung tuvo lugar los días 20 y 21 en este centro docente. Asistieron funcionarios, profesores e investigadores de más de 80 instituciones científicas y educativas, incluyendo la Universidad Kim Il-sung, la Academia Estatal de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales y la Universidad Politécnica Kim-chaek. El seminario se efectuó dividido en más de 60 secciones, en que se publicaron más de 1000 ponencias de ciencias sociales que explicaron y comprobaron con profundidad el aspecto de gran hombre de genio natural e imborrables hazañas de dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un y de las ciencias naturales capaces de hacer aporte a la edificación de una potencia científico-técnica.